Perfecto en pena. Ay. Buenas noches y bienvenidos a este tercer capítulo de este apasionante podcast llamada El Efecto en Pemba. Este capítulo especial dedicado a las preguntas que nos envían nuestros oyentes a Raúl. Tenemos unas cuantas preguntas que nos va a solucionar todo, pero antes saludamos a los demás componentes del podcast. Raúl, protagonista de este podcast, buenas noches. Buenas noches, gracias. ¿Qué tal va la cuarentena? Bien, de momento bien. No nos podemos quejar. José Manuel Fernández, buenas noches. Buenas noches. No hace falta tampoco que des apellido. También es verdad. Álvaro. Buenas, ¿qué tal? Era una pequeña broma, ¿eh? Me da igual. Si me bebo otra cerveza, os digo mi número de DNI y mi dirección, no hay problema. Álvaro, ¿qué tal? ¿Estáis? Buenas noches, Álvaro. Buenas. Tenemos también al señor X, otra semana más. Buenas noches, un placer volver. Y desde... Joder, estarás cansado, macho. Nos ha costado volverte a encontrar, cabrón. Y desde lo más profundo a la otra parte del mundo, Alberto, buenas noches. Bueno, Alberto. Bueno, aquí estamos. Bueno, se te escucha regulín, pero bueno, da igual. Coño, que está en Perú, quiero decirte, ya está, ¿sabes? Normal que se le escuche mal. Sí, sí, demasiado. Perdón. Bueno, Raúl, ¿preparado para la primera pregunta? Sí, hombre, cómo no. Pues vamos allá. ¿Dónde se encuentra la belleza, Raúl? En las grandes cosas, que como las demás, están condenadas a morir. O bien en las pequeñas, que sin pretensiones, saben engastar en el instante una gema de infinitud. Bueno, Raúl, ¿qué tienes que decir de eso? En las pequeñas cosas. ¿Cómo va a contestar Raúl a una frase tan larga? ¿Cómo dice Raúl? ¿En qué se encuentra la belleza? En las pequeñas cosas que haces en el día a día, todos los días, eso, ahí es donde está la belleza. ¿Pero no crees que en una gran cosa, por ejemplo, el día que te sacaste en la carrera, ahí no está la belleza? No. No, o una gran cosa. En yo qué sé, en la Alhambra de Granada, ¿no hay belleza? No hay belleza. Vale. Las pequeñas cosas. Tenemos titular. La Alhambra de Granada no es bella. Yo justo hoy hemos estado mirando las siete maravillas del mundo y yo pensaba que la Alhambra lo era. No. Y no lo era. Y entonces esto da pie a que Raúl tiene razón. O sea, la Alhambra es una mierda. Ahí no hay belleza. Pero entonces las otras siete maravillas del mundo también son una mierda porque no son grandes. Porque son grandes. Eso ya es otro tema, eso ya que conteste Raúl. Yo nada más hablaba de la Alhambra. Yo no... Raúl, no es menos cierto que a veces la belleza rima con torpeza. Sí, correcto. Estoy de acuerdo con yo, a ver. Raúl, la belleza puede estar incluso en lo que aparentemente no es bonito, ¿no? Sí, porque es algo superficial, que depende de tu punto de vista. Subjetivo. Dinos algo. Subjetivo que se dice. Venga, Raúl, dinos algo bello para ti. Por ejemplo, hacer el podcast. Hacer el podcast es algo bello. Estar con nosotros y con nuestros oyentes es algo bello. Claro, exactamente. A ver. El pelo descolocado que tienes en la cabeza, eso es belleza, por supuesto. Ese caos enmarañado Pero entonces ahí está otro debate. La poesía. ¿La belleza está en el caos o está en el orden? En el caos, por supuesto. O sea, que tú no puedes ver belleza... No, es un tío cartesiano. Sí. O sea, Raúl es un tío cartesiano. ¿Sí? Le estás buscando dobleces donde no hay. ¿Dónde está la belleza? En el puto caos. O sea, en el puto caos, fuera del puto caos, no hay nada bello, cojones. Ya está, Jordi, es que estás ahí indagando y no se puede, joder. Bueno, pues acabamos el programa por hoy. ¿Qué es más bonito? ¿Una habitación ordenada o una desordenada? Pues eso. Pues ordenada, Raúl. No es bonito encontrarte tu ropa dobladita. Y planchada. Y el dueño del consultorio de Raúl. No puede deslegitimarle a Raúl. No. Yo le estoy haciendo... dictadura de Raúl. Si Raúl dice que es la belleza, tú te tienes que callar. Bueno, ¿vale? Si que tú le digas aquí al dueño del consultorio, no me parece, ¿eh? Está incumpliendo todas las normas. Por fin alguien dice lo que todos pensamos. Lo dice Raúl, lo dice Amelie y lo dicen los dos grandes pilares de la civilización occidental. O sea, ya está, o sea, no hay más que discutir. Vale. Pues... Bueno, a ver, la belleza está en las pequeñas cosas. Vale, quiero decirte, ¿no está también en las grandes? Por favor, claro, no. Que también. Porque, ¿cómo va a ser eso? O sea... Raúl, yo sé que estás yendo en plan irreverente, pero no, ¿eh? No puede ser. ¿Nada que añadir? No, nada que añadir. ¿No tienes nada más que decirle a nuestro oyente? No. Tiene una voz preciosa, Raúl. Analiza las demás frases, pues te has quedado solo en las pequeñas cosas bellas, pero ahí a parafrasear, ahora analiza cada frase. Pues eso. Sí, tenemos problemas, ¿no?, de conexión. Sí. Si no quieres añadir nada más, pasamos a la siguiente pregunta. Sí, no le lanzas un besito al oyente ni nada, no sé. Me parece que es una pregunta muy profunda que confía en ti. ¿De quién es esa pregunta? ¿Se puede decir el nombre o no? Yo solo puedo decir que no es, que es de un libro. No, quiero decir, la pregunta obviamente es intencionada, pero a mí me han chivado que es de un libro. O sea que bueno, quiero decirte. Que nuestros oyentes no son tan profundos como para inventarse esas preguntas. Tienen que leerla. Tenemos más, ¿no, Jordi? Tenemos más. Pasamos a la siguiente pregunta. Tengo otra pregunta. ¿Seremos todavía capaces de hacer frente al sentimiento de lo absurdo después del confinamiento? Sí, que es una voz maravillosa, Raúl. O sea, no sé ni cómo te puedes concentrar para responder. Yo creo que sí, que seremos capaces de vivir. Ya está. ¿Sabes qué preguntas que se pueden contestar con sí o no? Tú tira ya. Coño, pero es que sí, ya está. Así dices. Seremos capaces. Son preguntas dicotómicas. Claro. Ya está, seremos capaces. O sea, si hubiera dicho justifica tu respuesta, pues ya estaríamos más jodidos, pero. Sí. A ver, no estaría ni jodido, porque es un consultorio, él decide. Y como el caos mismo es parte de él. Puede decidir realmente, ¿no? Podría decirle, explícame en qué consiste. Y podría decir sí. Sí. El caos está en la. La belleza está en las respuestas cortas, en las respuestas pequeñas, en las respuestas cortas. Y punto. Ya está, si es coherente, si en el fondo es coherente. Pero, a ver. El tema ya de salir del confinamiento, yo creo que tiene ahí un componente así de guasa importante en ese aspecto. ¿No crees, Raúl? O sea, quiero decirte, va a tener ahí un componente de comedia. Porque habrá gente que se lo tome muy efusivamente. Y habrá otros como tú, por ejemplo, que a lo mejor voy a ir yo a saludarte en plan súper amigo y tú vas a decir, ah, bueno, tranquilidad, ¿sabes? Quiero decirte, nos tenemos mucho aprecio, pero tú a lo mejor quieres un contacto físico más allá del que yo quiero. Sí. Sí. No, a ver. Sí, Raúl, es verdad que el programa, ¿sí o no? Raúl se quiere ir a dormir, punto. Que esto acabe rápido y listo. Sí, no, sí, es verdad que dependiendo de cada situación va a ser diferente. Hay gente que va a notar mucho al salir, que va a tener muchas ganas, pero sí es verdad que hay otras personas que ya están saliendo o en pocos días van a poder salir a hacer cosas, entonces no se va a notar tanto. Pero Raúl, ¿a ti te gustaría que te abrazaran así por la calle, en plan, ay, cuánto tiempo sin verte, un abrazo, tal? ¿O tú pasas del contacto físico? Es que ahora, de momento, no estoy notando diferencia como estaba antes. Claro, que es esencial, es trabajador esencial. Claro. En el fondo, es verdad que está trabajando igual. O sea, está haciendo claro vida normal. Yo, no, lo único que me ha cambiado ahora mismo es que no puedo salir a hacer deporte. Y bueno, y salir de fiesta y esas cosas. Pero ya... Bueno, ya no haces deporte. Algo bueno tenía que tener el confinamiento. ¿Sí? Algo bueno tenía que tener esta época de coronavirus. Por fin te ha quitado tu droga. Con respecto al tema... Tampoco pudiera pillar, es verdad. Tengo una pregunta para ti, Raúl. ¿Tú crees que de aquí a un año vamos a cambiar nuestra relación con los demás o no? ¿O va a volver todo a como éramos antes? Va a volver como éramos antes. Date cuenta que al principio habrá como un poco de miedo y tal, pero al final se te olvida. Nosotros, el ser humano, olvida muy rápido las cosas. O sea, que un año estamos como siempre. Tiene cierto, ya te digo, el componente social de, yo qué sé, de a lo mejor ir en el metro y estar en una zona del metro, en el andén, esperando al metro, y que otra persona a lo mejor se ponga al lado y otra persona que esté al lado de esa persona se aleje un metro o se aleje medio metro porque crea que la otra persona le puede pegar. Quiero decirte, el tema va a cambiar en esas cosas, en esas pequeñas cosas sutiles. Sí. Es decir, está claro, que los grandes cambios de el modelo de consumo y de esto de que la contaminación está de puta madre, porque tal, eso va a volver. Quiero decirte, va a volver. El modelo productivo va a volver. No vamos a aprender una mierda. Salvo a. Digamos, a tener cierto reparo social en algunas cosas y a tener un poco de, digamos, de comedia ahí latente, por así decirlo. O sea, no es algo cómico lo que está pasando, pero evidentemente no lo va a vivir igual una persona de 55 años que una persona de 22. Hombre, y también hay diferencia entre grandes ciudades y pequeñas ciudades o pueblos. Bueno, eso es cierto. Yo estaba hablando un poco de el metro, era un ejemplo, ¿no?, de Madrid, pero es verdad que... Pero vamos, como hasta ahora, quiero decirte. No, pero en una ciudad pequeña, por ejemplo, si tú vas a una frutería y ves que hay 4 personas dentro, lo mismo ya te piensas si vas a entrar ahí a estar apelotonado, ¿no?, en una frutería pequeñita o algo así. No sé, se me ocurre que... Eso pues sí que puede cambiar, ¿no? En una ciudad pequeña... Va a ser al principio. O sea, una vez tengamos la vacuna, vamos a volver a lo mismo. Está claro, sí. O sea, esto va a ser cosa de un año. Y yo calculo, A mí se me ocurre... Según dicen la gente que sabe que la vacuna la tendremos como en un año, pues dentro de un año la cosa va a volver a lo que era antes. Ahora, hasta que tengamos la vacuna, va a ser así. Vamos a estar paranoicos un poco. O sea, así. Yo creo que hay que reírse. Que La gente que, por ejemplo, en algún momento tose y no se lleva las manos a la boca, cosita de esa, va a haber mucha gente que la va a mirar, pero con ganas de matarla. Y los hipocondriacos y la gente más paranoica, pues hipocondriacos, en cuanto que pase algo de eso, van a ir a casa y van a estar unos días tío, me va a pasar, se lo van a meter en la cabeza. Y los paranoicos no se van a acercar a la gente a un metro, así como los obsesivos compulsivos, yo por lo que tengo, van a estar todo el puñetero día siguiéndose, lavándose las manos y con mascarilla. Van a ver esas diferencias, que son pequeñas diferencias, porque todos, como decían, vamos a seguir más o menos siendo parecidos. Pero yo creo que aquí sí que hay mucha diferencia entre ciudades grandes, ciudades pequeñas y pueblos, porque los pueblos todas estas cosas no se están respetando. Ellos están viviendo el confinamiento de otra manera. Sí. Supongo que hay pueblos y pueblos, pero... Allí... Está respetando más de lo que tú mismo pensabas que se iba a respetar y lo sabes. Sí, sí, pero en los pueblos no está siendo como en las ciudades. O sea, que allí cada uno se lo toma mucho más tranquilamente todo. También porque no es tan necesario como las ciudades. O sea, el confinamiento en una ciudad es mucho más necesario que en un pueblo, que a lo mejor en un pueblo... Dependiendo del pueblo, cuántos habitantes, pero un pueblo muy pequeños, que es un confinamiento que hace falta, pero tampoco es tan esencial porque al final la gente no se cruza con otra, o... Quiero decir, pero yo creo que en los pueblos es más esencial sobre todo por la edad de la población normalmente, porque en los pueblos suele haber gente mucho más mayor que es más de riesgo. Pero en cuanto a posibilidad de adquirir el virus, es más complicado, mucho más complicado en una ciudad. Pero no creo que sea porque sepan ellos que tienen menos riesgo, sino porque es un pueblo. Hay menos control policial y la gente suele ser más de estar en la calle. Vamos a hablar ya en serio. A nosotros Almeida nos va a dar una puta medalla de San Isidro porque el pueblo de Madrid está haciéndolo de puta madre. ¿Qué os van a dar a los de Cáceres? Una puta mierda, ¿sabes? Entonces, cállate la puta boca, ¿sabes? Pues yo porque aquí los de Madrid estamos siendo héroes. Que sí, que alguno se habrá ido a su segunda residencia, a casa de sus padres, y lo habrá expandido por toda España. Pero bueno, detalle sin importancia. Madrid está haciendo lo que tiene que hacer. Somos unos putos héroes. Nos van a enviar medallas a casa. Entonces, cállate la puta boca, ¿sabes? Quedaros claro, con vuestra medalla y nosotros nos quedamos con las subvenciones esas que recibimos por ser de pueblo. Ya está. Yo quiero mi medalla de San Isidro ya. Yo quiero mi subvención, que tampoco nunca he tenido. Lo que sí quiero ver ya en serio es cuando esto del distanciamiento social, pues dicen que, bueno, que viene para quedarse un tiempo por lo menos. Yo quiero ver esas horitas de metro en las que todo el mundo vuelve a trabajar. Ese distanciamiento social. Porque eso es dinero. Eso la Comunidad de Madrid tendrá que invertir en una infraestructura que todos sabemos que lleva dejando de la mano de Dios desde hace un montón de años. Entonces, el distanciamiento social, muy guay, en teoría, pero como esta gente, por ejemplo, aquí en Madrid no se ponga las pilas. Eso se ha conseguido que es imposible. Claro, puede haber más frecuencia de trenes, pero que los trenes van a ir llenos, eso es así. O sea, eso siempre, o sea, eso es así. Puede pasar de ir mega llenos a ir solamente llenos, pero van a ir. ¿Es compatible el modelo de ciudad que tenemos en Madrid con un distanciamiento social como el que exige una pandemia de este tipo? No. A ver, vamos, por favor. O sea, es que no respondo porque ya está Raúl para responder con monosílabos. Pero también nos afecta a todas las ciudades, que no solo Madrid. Quiero daros el factor intercultural. Hablan de ciudades, hablan de pueblos, y solo están las comunidades nativas. Por lo menos aquí, ¿no? Comunidades nativas aquí son las primeras, son también población vulnerable, y no por ser de personas mayores, sino por la alimentación, por la anemia, por no haber recibido vacunas. Y son quizás las personas que más miedo tienen a todo este tipo de cosas. Yo creo que ya los españoles trajimos bastante cositas por acá, ¿no? Ahora mismo parece como que medio como que están respetando. Las comunidades, yo tengo una enfrente, ¿no? Conté que yo tengo una comunidad enfrente y tengo comunidades por ahí. Obviamente, dependiendo de la comunidad, están respetando, ¿no? Pero mucha gente se ha... No, ni siquiera se ha quedado en la comunidad. Se han ido para el monte. Han cogido su machete. Han cogido la familia, no se han quedado en la comunidad, han dicho, nos vamos para adentro, para el monte, y nos han hecho el aislamiento social ellos mismos. Ahí está, los maquis de Perú. Están regresando. Sí, algo así. En la selva, pues. y sale, lleva su escopeta y se van para allá, amigo. Eso sí, cuando escuchan, porque aquí todo el mundo se entera de dónde. Tiene aquí un teléfono escaneado. Y dice una cosa aquí, y aquí dicen, aquí hay un sospechoso de que tenga coronavirus, y allí ya son tres muertos los que. Lo que llega allí es que aquí hay tres muertos. Ya. Entonces hay mucho miedo. Hay mucho miedo, sí. Eso es. Y otra cosa, sí. Vienen para recibir los apoyos económicos, eso sí, están los primeritos. Ya, que eso es serio de cojones, además. Sí, la falta de comunicación y de. Eso afecta mucho. Aquí hemos por radio, no lo he dicho, nosotros hablamos con los puestos de salud, tenemos radio de cero de salud y hablamos por radio. Los puestos de salud tienen todo radio, pero dependiendo del clima, pues se escucha mejor o peor. Claro. Por frecuencia. ¿Algún día os grabo alguna frecuencia diciéndole a alguien a algún puesto de salud, saludándole? Por favor, sí. El caso entonces es que... El caso entonces es que no... La cosa va a cambiar, pero no mucho, ¿no, Raúl? Exactamente. Muy bien. Bueno, pues pasa. ¿Quieres que pasemos a nuestra última pregunta? Pasemos. Bueno, mi pregunta para Raúl es que ¿por qué siempre sale sin abrigo a pesar de que estemos a -1, -2 grados? ¿Cómo es capaz de sobrevivir simplemente en jersey? Interesante cuestión. Mira, no puedes responder sí o no. Bueno, porque me da pereza dejar el abrigo en los sitios porque se me va a olvidar. Entonces... O sea, que tu pereza va... va lo por dejo encima. En casa y mientras voy andando no tengo frío, pues... Y después cuando eso, nos metemos dentro de algún sitio, entonces no hay problema. O sea, tu pereza va por encima de... La temperatura de fuera. Claro. Exactamente. Pues mira, una respuesta, al menos ha sido una respuesta de más de 5 palabras. Oye, pero perfectamente justificada. No, sí, encima. Bueno, es que a ti te pasa lo contrario, ¿no? A mí lo contrario, si yo siempre llevo abrigo. O sea, haga calor o frío, siempre llevo abrigo. Pero es que a ti no te pasa lo de Raúl, porque Raúl lo tiene que dejar en el bar. Tú en el bar puedes estar con el abrigo puesto. Yo es que, claro, yo normalmente es que no me lo quito en los bares. O sea, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, no sé, pero quizá por lo mismo. O sea, yo a lo mejor estaría mejor con el quitado, pero si me lo quito lo tengo o que dejar en un sitio que me lo roben o tenerlo en el brazo. Entonces, mejor puesto. O sea, entiendo perfectamente la respuesta de Raúl. O sea, yo soy su yin o su yang. No sé, o sea... Su algo. En las discotecas ahora a partir de ahora, con mascarilla, ¿no? Y aforo limitado. Veremos a ver cuándo abren las discotecas. Pero eso va a pasar, no creo, ¿no? Tú, yo he algo leído por ahí. Pero, ¿y cómo te bebes la copa? ¿Te la quitas y te la bebes o cómo? Una pajita. Las pajitas, bueno, tío. ¿No has visto las mascarillas estas? Ya va a tener el formato de tapón. Hostia, y la cerveza también. Y de hecho... todo ya de hecho, habrá diseños, ¿no? He leído que la, si pides ginebra rosa de esta asquerosa, que directamente te echan del sitio. Y te echan para que entre otro, ¿sabes? Como hay aforo limitado, depende de la mierda que bebas. Si bebes mierda, pues te echan y meten a otro. Mira, aquí si vienes a las provincias y pides una MAU, pues seguramente te echen fuera. Me parecería una buena idea. No, pero en principio claro. Las discotecas van a tardar. No, claro, pero tú imagínate toda esa gente de Vox que, como dice Alberto allí en Perú, toda esa gente de Vox que se vaya al monte ahí con el machete porque como estamos en una dictadura del confinamiento de los rojos, ahora se vayan al monte ahí a vivir su libertad y tengan ganas de tomarse una copita y se encuentren una puta cola ahí en un puto bar porque el aforo es limitado y porque encima tú dentro estás bebiéndote una puta ginebra rosa. ¿Tú crees que eso no van a sacar el machete, como dice Alberto, y vamos a tener algún disgusto? Claro, y con razón, claro. Porque si estás en confinamiento, entras a un bar, coño, bébete una buena copa, no te bebas un puerto de Indias, tío. Es que es así, tío. Es así. Esto pero, se estaba barajando en el Consejo de Ministros, os lo digo en serio. O sea, esto Pablo Iglesias, junto con nacionalizar las eléctricas y los medios de comunicación, ¿tú te está ves, encima de la mesa. ¿Tú está te encima ves de la mesa? A Pablo Iglesias yendo en contra del puerto de India. ¿No? No, porque tiene pinta de que Montero bebe puerto de India y luego hay conflicto en casa. Ya os lo digo. Pero que Pablo Iglesias ya está con Lili. Es verdad que no está con Montero. ¿Tú sabes eso, Alberto? Que Pablo Iglesias está con la nieta de Betis, que dicen. Sí, lo he escuchado, sí, decir. Que me cago en la hostia, tío, que vale. Que hablo vale, hablo con Chiti, que me la ha contado Chiti, primicias de Chiti que me cuenta a mí. Claro, que vale. Yo entiendo que se acabe el amor con tu pareja o lo que sea, pero liarte con la hija del de Bestringe, tío, es que tener de cuñado, tener de yerno a puto Bestringe, tío, quiero decirte, pero ¿dónde va, puto loco, sabes? Hostia. Y a mí me sale una pregunta, Raúl. Yo tengo una pregunta para Raúl. Ahora que estamos hablando de las discotecas y todo eso, ¿no tú crees que va a cambiar los modelos de botella para botellón, estos de Nestí? Y todas esas cosas, rollo para formato, para que entre las máscaras o hagan diseños nuevos de embotellado. No creo que cambie. En realidad yo creo que todo va a seguir igual. Va a haber un poquito más de miedo al principio, pero va a seguir igual todo. ¿Cuánto vamos a tardar en llegar a la normalidad? ¿No crees que habrá alguna marca? ¿No crees que habrá alguna marca que diga yo saco el primer diseño para que puedas tomar con tu mascarilla? Hombre, puede ser un modo de atraer a gente, voy a decir una cosa ya. Yo, este confinamiento parece ser que va para un año. O sea, bueno, el confinamiento sí, no, pero la falta de normalidad. Todo el mundo que estemos aquí y que escuche este programa, si este verano nos quitan las fiestas y los festivales, vamos a pillar una casa rural, nos vamos a emborrachar todo, que cada uno pille lo que quiera pillar y ya está. Y vamos a desinhibirnos, porque esto es una mierda. Ya está. Punto. Nada más quería decir esto. Vale. Claro, yo he visto un posible calendario más o menos de cómo iba a ir. Pero claro, no sé tampoco cómo es de fiable. Y decía que en octubre o así, septiembre, octubre, se volvía a la normalidad total. Y en junio o así ya se podía empezar más o menos a salir algo de casa. Bueno, la normalidad total, yo en el calendario que he visto, no lo da hasta el próximo año. Sí, bueno, pero más o menos una normalidad de que ya puedes hacer casi vida normal. Pues que depende de lo que tú llames vida normal. Restricción. Que viene el verano. ¿A qué llamas tu vida normal en verano? A no poder ir a la playa, a la piscina. A no poder ir a una discoteca. Eso no es vida normal en verano. Sí, pero bueno, me refiero si tú puedes quedar con la gente, ya estás más o menos haciendo una vida normal. En verano, ¿no? Depende de dónde puedas ir y dónde puedas ir, ¿no? ¿Puedes ir de vacaciones donde quieras? Pues me imagino que sí. Por lo menos, lo que no sé cómo estará el tema con las fronteras. Eso sí puede ser diferente. Pero dentro de España no va a haber problema. A ver hasta cuándo. A ver cuándo abren desplazamientos y tal. Bueno, yo espero que en junio, julio, ya esté todo abierto. Toda la hostelería y el turismo interior, porque si no, ojo. Yo creo que no va a ser así. Yo espero que sí, que en julio ya empiezan a abrir las cosas de turismo interior. Aunque no sea masificado y tengan que tener centros controles, porque si no hay mucho en juego, ¿eh? Hay mucho en juego, ¿eh? Económicamente. ¿Lo dices por la salud o por qué? Yo lo digo por mi punto de vista económico. Bueno, ¿no? ¿Teníamos alguna cosa más? ¿Alguna? Bueno, van 30 minutos. No sé si queréis hacer el test o queréis dejarlo para otro día. ¿Tienes un test de qué? Tengo un test sobre qué le pasará a Raúl cuando la cuarentena termine. Hombre, yo creo que como pildorita final deberías hacérselo. Venga. Al menos a él. Pues empezamos con la primera pregunta. Describe esta cuarentena en una palabra, Rob. ¿Insoportable, sí, relajada, solitaria, estresante o de flojera? Relajada. Pues relajada. ¿Qué es lo que más has hecho durante estos días de cuarentena? ¿Tomar clases y trabajar? ¿Ver series? ¿Leer? ¿Viajar de una aplicación a otra? ¿O dibujar, pintar, escribir? Trabajar. Trabajar. Trabajador esencial. ¿Qué actividad del hogar es tu favorita? ¿Preparar nuevas recetas? ¿Remodelar y reorganizar los muebles? ¿Limpiar el desastre que nunca pudiste atender? ¿Organizar tu ropa o ninguna? Porque todas te molestan. Preparar nuevas recetas. Muy bien. Cuarta pregunta. ¿Con quién has estado durante la cuarentena? ¿Con tus padres y con tus hermanos? ¿Solo? ¿Con tu roomie? ¿Con tu novio o tu novia? ¿O la verdad no estoy respetando la cuarentena? La última, la D. No estoy respetando la cuarentena. Por ejemplo, para los oyentes. Vaya canallita. Yo creo que hay algún oyente ya llamando a la policía. Y la última pregunta, ¿dónde pasas la mayor parte del tiempo durante el día? ¿En la sala? ¿En tu cuarto? ¿Paseas de un lugar a otro porque te aburres? ¿En tu cama y el sillón? ¿O varía, pero sobre todo visitar la cocina constantemente? En la cama, porque estoy durmiendo, entonces... ¿Qué dices, tío? Apasionante. La pequeña cosa, señor X, ya sabes. Pues Raúl, tengo malas noticias. Dime. Te alejarás de tus amigos. Lo malo de la independencia es que uno también se acostumbra a esta condición, a tener su espacio, a administrar sus tiempos, planear sus propias actividades y descubrir nuevos intereses. La cuarentena te ha dejado experimentar todo eso, aunque sea de una manera peculiar. Por ello, cuando la cuarentena termine, te costará mucho retomar la dinámica grupal. La famosa agorafobia, sí, que ya tenías, no, de antes. Es para Raúl. Exactamente esa. Yogi, creo que no está adaptado para personas o no personas. Personas como Raúl, no, ese test no está adaptado. Yo he buscado en Google un test sobre la cuarentena para Raúl y me ha salido esto. La verdad es que este... Para Raúl, no. Este monográfico sobre Raúl, la verdad es que es de largo el mejor programa que hemos grabado desde nuestra antigua fundación. Posiblemente sí. Esto es así. Quiero decir, no lo escuchará ni su madre. Mi perri, ¿no? Ole, ole con tu sentido común, Raúl, y con tu, no sé, con tu saber estar, de verdad. Qué aplomo. Flipa con el Rulas. Flipa, flipa, flipa, flipa, flipa. ¿Algo más que añadir, Raúl? Estás utilizando poco el maquinillo, ¿eh? Yo veo que no le da juego. ¡Fue gol! Madre mía, por favor. Has quedado retratado. Ay. Pues si no quieres añadir algo más. No quiero. Pues yo creo que he hablado bastante por ahí. Vamos a ir cortando. Estamos agotados. Hasta el siguiente programa. ¡Bebe agua, Raúl! ¡Te vas a hidratar! Efectos.